En esta mañana hay alguien que alabe la gloria de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por las generaciones. Eso dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de gracia. Y es tanto así que en el mundo espiritual, los espíritus saben quién es Dios. ¿Ustedes sabían que en el mundo espiritual los espíritus saben quién es Dios? Y saben tanto quién es Dios que ellos saben, inclusive, quiénes van y quiénes están de parte de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios anda en una búsqueda. Dios anda buscando algo. Dios está buscando en una búsqueda incansable, en una búsqueda que no se detiene, de día y de noche. Dios está en ese proceso de búsqueda. Por eso en esta mañana quiero hablarte sobre la búsqueda incansable de Dios. Para ello quiero que me acompañes al libro del profeta Miqueas, en su capítulo 6. En su capítulo 6, los versos del 6 al 8. Si es tan amable y se pone sobre sus pies para leer la palabra. No importa en qué posición esté su cuerpo, si está de pie, si está sentado, si está acostado o está en el suelo. No importa la posición corporal, lo que importa es la posición en que esté su corazón en este momento. Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, diga conmigo, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento, nosotros nos ponemos a tu disposición. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú trates con nosotros, que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad y convenza de justicia, de juicio y de pecado. De tal manera que nosotros, por el poder de tu palabra, conformemos nuestra vida según sea tu propósito. Estamos en tus manos, Señor. Habla, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado. La búsqueda incansable de Dios. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, el hombre moderno, y cuando hablamos del hombre moderno, estamos hablando también de la iglesia, porque la iglesia está compuesta de hombres y está compuesta de mujeres. El hombre de hoy, el hombre de esta modernidad, de esta posmodernidad en la cual nosotros estamos viviendo, se ha enfrascado en una carrera que muchos le llaman la búsqueda de la felicidad. Todo lo que nosotros estamos haciendo, todo hacia lo cual nosotros nos estamos orientando, nos orientamos en algún momento de nuestra vida, tiene como fin último el que podamos encontrar la realización, la superación, o simplemente que nosotros podamos alcanzar lo que nosotros queremos, lo que nos proponemos en la vida. Muchas veces esto sucede sin nosotros saber lo que es verdaderamente importante y qué de verdad nosotros tenemos que buscar. Cuando no sabemos lo que estamos buscando es realmente, o cuando no buscamos lo que en realidad debemos buscar, puede ser que perdamos nuestro norte, que perdamos el sentido real y verdadero de la vida. Todos nosotros buscamos algo. Todos estamos en la búsqueda de algo. Todos queremos algo. Todos tenemos un sueño. Todos tenemos una meta. Todos tenemos un gol en la vida. Todos nosotros queremos algo y por lo tanto estamos en búsqueda de ello. Asimismo también sucede con el mundo. El hombre del mundo está buscando cosas que satisfagan su vida, cosas que satisfagan sus necesidades. Están buscando cosas con las cuales se puedan sentir bien, aunque sea no más por un momento, aunque sea por un breve periodo de tiempo, pero que podamos sentirnos bien, que podamos sentirnos realizados, que podamos sentir que nuestra vida tiene sentido, que nuestra vida tiene significado. Todos nosotros estamos buscando algo que al final de la jornada nosotros podamos decir: esto es mío, este es mi logro, alcancé lo que quería. Que todos nosotros podamos decir en algún momento, como dice en el Antiguo Testamento, todos nosotros queremos decir en algún momento: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, hasta aquí he llegado, esto lo he logrado. Sin embargo, quiero decirte en esta mañana varias de las cosas que el hombre está buscando. En primer lugar, el hombre busca su propio placer. En la filosofía a esto se le llama hedonismo. Y el hedonismo no es más que la tendencia a buscar el placer y el bienestar en los ámbitos de la vida sin pasar por el dolor. Es buscar las cosas que satisfacen, las cosas que dan placer, las cosas que te sienten bien, alejadas del dolor. El mundo está lleno de eso. Nuestras familias están llenas de eso. Nuestros hijos quieren alcanzar cosas y quieren tener cosas sin pagar un precio. Nosotros queremos alcanzar cosas y queremos tener cosas sin pagar un precio. Uno de los ejemplos más palpables de esto que estoy presentando son aquellas personas que persiguen un sueño detrás de un loto o detrás de un número de lotería, de la caraquita, del pega 3, del palé, del pega 5, del cruzado, del fracatán, del rayalo ahí, de todas esas cosas. Entonces están pensando realizar los problemas de su vida rayando un boletico. Tú lo rayas y ahí está. Premio mayor. Ya, resolví. Juego un numerito, juego un palecito y me saqué 100 millones. Están resueltos todos mis problemas. Y el hombre está enfocado en eso. El hombre está orientado a eso. Si yo consigo una casa, seré feliz. El día que yo me monte en un carro, ay, ese va a ser el día más feliz de mi vida. El día que yo me ponga unos zapatos, ese va a ser el mejor día de mi vida. Entonces estamos buscando satisfacción en las cosas materiales del mundo. Y no estoy hablando del mundo gentil. No estoy hablando del mundo que no cree. Yo estoy hablando de la iglesia. La iglesia está buscando satisfacer su necesidad existencial. Está buscando darle sentido a su vida a través de las cosas del mundo. El día que yo me monte en un avión, ese día. Yo no lo digo por Erika, porque ya Erika se ha montado varias veces en avión, no es por Erika. Sí, ¿verdad que sí? Pero estamos orientando nuestra vida. El día que tenga esto, es el día más feliz. El día que tenga aquello, es el día más feliz. El día que yo haga, ese será el día más feliz. El día que yo lo consiga, ese será el día más feliz. Entonces estamos buscando la felicidad, darle sentido a nuestra vida a través de las cosas del mundo. La suerte es que mi Biblia dice que el mundo pasa y sus deleites. ¿Qué busca el hombre de hoy? El hombre de hoy busca poder, busca prestigio. Y eso se da también en la iglesia. En la iglesia constantemente hay una lucha de poder. Se busca prestigio, se busca preeminencia. En los tiempos de Jesús no era diferente. En los tiempos de Jesús, él le decía, oiga, cuando ustedes vayan a la fiesta, no procuren los primeros asientos, sentarse adelante, al lado del novio, al lado del invitado de honor, al lado del quinceañero, no procuren eso, siéntense atrás. Queden separados allá en la puerta y esperen a que lo llamen y que le den el honor. El poder no se busca. ¿Alaba alguien al Señor? Cuando usted dice, no, porque yo soy la autoridad, es porque usted no la tiene. Usted dice, no, pues yo soy el director aquí, yo soy el que dirige aquí. Usted no está dirigiendo. No, porque yo soy la líder, yo soy la líder, yo soy la líder de... Cuando usted te dice eso, ya usted no es líder. Alábele al Señor, ¿me están entendiendo? El poder lo buscamos, buscamos el poder, buscamos las posiciones de autoridad para sentirnos bien. Si tengo autoridad, me siento bien. Si tengo poder, me siento bien. Si mando, me siento bien. Con que digan que soy el jefe, aunque no sea jefe nada, con eso me siento bien. ¿Alaba alguien al Señor? ¿Estamos comprendiendo dónde vamos? El hombre sigue buscando y busca su propia gloria. Oye, qué bien lo hace. Qué bonito canta. Qué bien toca. Qué bien lo hace. Qué bien caminas. Qué bien diriges. Qué bien mueve la mano. Qué bien pica los ojos. Mira, pero qué bien lo hace. Busca su propia gloria. Hay también otro extremo. Hermano Adelso, hay otro extremo. Hay quienes sencillamente no buscan nada. Yo estoy aquí y es como si no tuviera. Si estoy, estoy. Y si no estoy, no estoy. ¿Va a llover hoy? Yo no sé. Puede que no llueva, pero salga con el paraguas porque puede ser que llueva. Me da lo mismo, no busco nada. Si comí me siento bien, si no comí también. No le gustó a Roma esa. No le gustó a Roma. Pero hay muchos que están en su tránsito por la vida, en su tránsito por la iglesia, en su tránsito por el ministerio, en su tránsito por la sociedad, en su tránsito por el trabajo, que no andan buscando nada, que no quieren nada, que no aspiran a nada. También ese extremo es malo. El extremo del que lo quiere todo, del que lo busca todo, del que ha centrado su vida en una cosa y que esa quiere alcanzar. Dijo el profeta David, una sola cosa he buscado y esa seguiré buscando. ¿Cuál es? Que esté yo, ¿dónde? Todos los días de mi vida. Entendamos, hermanos, que nuestra vista y por lo tanto nuestra atención está enfocado en aquello que estamos buscando. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿en dónde? En Jesús. Si tu vista está en tu éxito profesional, no está en Jesús. No estoy hablando en contra del éxito. No estoy en contra de las metas. No estoy en contra de los proyectos. No estoy en contra de las empresas. No estoy ni siquiera en contra de la ropa ni de la moda. Estoy en contra de poner tu atención en otra cosa que no sea Jesús. Cuando ponemos y fijamos nuestra mirada en todas las cosas que están en el mundo, las cosas del mundo se vuelven nuestras prioridades. Alaba lo que él vive. Es posible que tú veas a alguien del mundo, que tú veas a alguien del mundo y que lo veas con una buena pinta, que lo veas en un buen vehículo, en una buena casa, y tú digas, ay, pues, si yo tuviera ese carro, tuviera eso, ay, ¿y qué es lo que él ha hecho? Yo voy a hacer eso mismo para yo tener esa casa, tener ese carro, tener esa ropa. Pero cuánta gente pudiera aparecer por ahí que dijera, yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ir a la iglesia que él va, yo quiero orar como él ora, yo quiero cantar como él canta, yo quiero predicar como él predica. ¿Se oye? ¿Se oye? Que nosotros en algún momento pudiéramos decir, yo quiero ser como Jennifer López. O yo quiero ser como Brad Pitt. Pero ¿cuántos pueden decir desde este lugar, yo quiero ser como Jesús? Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Juan. Yo quiero ser como Pedro. Yo quiero ser como Elías. Yo quiero ser como Moisés. Yo quiero ser como Naún. Yo quiero ser como Abacú. Yo quiero ser como Joel. Yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como Samuel. Yo quiero ser como Salomón. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Cuáles son las cosas que representan nuestras prioridades? ¿Cuáles son las cosas que marcan el paso por el cual se dirige nuestra vida? ¿Por qué el hombre busca estas cosas que estamos presentando en esta mañana? En primer lugar, porque el hombre quiere evitar a toda costa el dolor y el sacrificio. No queremos sufrir. Por eso es que no queremos orar. Por eso es que no queremos ayunar. Ay, que yo no puedo pasar hambre. Me va el azúcar. Me da un mareo. No nos gusta velar. No nos gusta vigilar. Que yo no me puedo trasnochar. Después que pasa de las 10, yo me trasnocho. Si no estoy viendo la película, me trasnocho. Si no estoy viendo la novela, me trasnocho. Queremos evitar el dolor. Por eso no queremos ir al hospital a visitar al enfermo. Que hay mucho zika, chikungunya, viruela, varicela, efisema, raquiña, piquiña. Hay muchas. ¡Ay, se me pega! No quiero ir para allá. Pero para la playa sí, pues la playa me bronceo, me pongo bonito, descanso, boto el estrés. ¡Ja! Ahí me revisan por todos los lados. Pero en la playa yo me encuero, alante de la gente. Y ando con los pliegues al aire. ¿Alaba alguien al Señor? No, allí no porque me revisan, pero allí no hay que revisarme. Allí yo ando. Sin embargo, mi Biblia dice en Hechos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto, Hechos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El cristiano tiene que saber que no todo es gozo, que no todo es alegría, que no todo es bienestar, que no todo es bondad. El creyente tiene que saber que tiene que sacrificarse. El creyente tiene que saber que tiene que dejarse de dar los gusticos de la vida. El creyente tiene que saber que muchas veces para traer la ofrenda, para dar al necesitado, tiene que dejar de comprar el zapato, tiene que dejar de comprar la blusa, tiene que dejar de comprar el carro 200 y cómprate uno de 150 y alaba al Señor. El creyente tiene que saber que tiene también que sacrificarse. Porque cuando tú ayunas tienes que sacrificarte. Cuando tú oras tienes que sacrificarte. Cuando tú dedicas tiempo a leer la Biblia, aunque te lagrimen los ojos, tienes que sacrificarte. Cuando tú estás vigilando en silicio, tienes que sacrificarte. Cuando tú estás buscando hacer la voluntad de Dios, tienes que sacrificarte. Porque el mundo, el diablo y la carne te dicen duerme. El mundo y la carne te dicen descansa. El mundo y la carne te dicen ve ahorita. El mundo y la carne te dicen no, ahora no. El mundo y la carne te dicen no, pero para estar orando ve esta cosita. Y el mundo te dice no, porque en vez de tú ir al culto, vete para el cine. Y el mundo te dice no, en vez de tú ir a la iglesia, vete para la playa porque tú estás muy estresado y necesitas estresarse. Eso te dice el mundo. Pero el creyente tiene que saber que tiene que sacrificarse. Porque la Biblia mía dice, tengo por cierto. O sea, que no es que si tú quieres, que sí. Tengo por cierto de que es verdad de que las aflicciones de ahora no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué busca eso el hombre? Porque es mejor sujetar que estar sujeto. Alaba lo que él vive. Es mejor agarrar que estar agarrado. Entonces el hombre busca eso porque el hombre quiere agarrar. Es mejor tener que pedir. Aunque en la Biblia mía dice que pidiendo, que dando, es como se recibe. Alaba al Señor. Es mejor para nosotros el sujetar que estar sujeto. Y yo no hablo de que usted no pueda llegar a puestos de prestigio, a puestos de autoridad, sino lo que yo estoy diciendo es a buscar el poder a toda costa por el simple hecho de controlar las cosas que están a su alrededor. ¿Sabe que el Señor Jesús en un momento le dijo a sus discípulos, cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a venir? Cuando usted crea que usted tiene la cosa más controlada, ¿Cuándo es que las cosas se salen de control? Cuando están más controladas. No es así. ¿Cuándo es que se salen de control? Cuando están controladas. Cuando usted controla, usted tiene todo. Tengo todo bajo control. Ahí viene el rebú. ¿Cuándo es que se salen de control? En ese sentido, nosotros tenemos que preferir que quien controle sea Dios y no nosotros. ¿Alaba alguien al Señor? ¿Por qué el hombre busca eso? Lo busca para satisfacer su ego y su vanidad. Todo lo que hacen está orientado a recibir reconocimiento y aplauso. Son y quieren ser el foco de atención de todas las cosas. Estos son los que no guardan los últimos, que mencionamos ahorita, que no buscan nada, que no están en busca de nada, que no quieren nada, que todo le da lo mismo, que no importa. Esos son los que no guardan ningún propósito. Viven al margen y aislados de todas las cosas. Si se dio bien, si no se dio, también está bien. Son, como diría Olivo, son indiferentes. Le da lo mismo Juan que Juana. Pero el tema dice, ¿cómo dice el tema? ¿Cómo dice el tema del sermón? La búsqueda incansable de Dios. Ahora, vimos lo que el hombre está buscando. Vimos lo que el hombre persigue. Vimos lo que el hombre quiere. Vimos aquello en lo que el hombre se enfoca. Pero, ¿y Dios qué está buscando? La Biblia dice, según Lucas capítulo 18, verso 8, que Dios está buscando en el mundo fe. Por eso dice la palabra, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios anda buscando hombres y mujeres de fe. Mientras el hombre y la mujer están afanados en conseguir y adquirir cosas para sentirse bien, Dios está buscando hombres y mujeres que tengan fe. Dios no las está buscando lindas. Dios no lo está buscando bueno mozo. Dios no lo está buscando Angelina Jolie y Brad Pitt. Dios no lo está buscando fuerte, ni gordo, ni flaco, ni entre dos, ni regular, ni maimente. Dios está buscando que tengan fe. Nos ocupamos de tener cosas y de buscar cosas y de satisfacer deseos. Pero Dios no está buscando satisfacción de deseos. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan fe. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? ¿Cuántos creen que hallará fe en la tierra? Hay tres que creen, gloria a Dios. Si dos se ponen de acuerdo y hay tres, está bien. Yo creo que sí que hallará fe en la tierra. Yo creo que hallará fe en la tierra. Porque precisamente lo que nosotros hablamos desde aquí en esta mañana es para que nosotros podamos crear conciencia y decir, Señor, yo quito mi mirada de cualquier otra cosa que yo la haya puesto en otro momento y la pongo en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Y me comprometo a crecer en fe. Porque Dios anda buscando, ¿qué? Hombre y mujeres, ¿de qué? Dígale que le queda al lado, tú eres una mujer de fe, tú eres un hombre de fe, dígaselo ahí, dígaselo ahí. Dígaselo, tú eres una mujer de fe, díselo. Y levante su mano y diga, yo soy una mujer, yo soy un hombre de fe. ¿Qué anda buscando Dios? Según esta palabra, Dios anda buscando hombres y mujeres que practiquen la misericordia. Por eso dice la palabra en Mateo 9:13. Id pues, dice Jesús, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Me encantó el video que subieron al grupo de la iglesia. Me encantó. El video donde había una carrera, donde todos eran paralíticos. Paralíticos, eran cojos, mochos de un pie, tenían prótesis, cosas, andaban en muletas, en bastones. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? El videito está bien chulo. Y había esa carrera. Había esa carrera. Y todos los que estaban observando estaban sanos. Oiga esto. Todos los que estaban observando la carrera estaban sanos. Y todos los que estaban en la carrera eran cojos y paralíticos. ¿No fue en el grupo de la iglesia? Ah, bueno, yo no sé. Yo me lo mandaron. Por ¿cómo es que se llama? Huaca lo mandó. Sí, Huaca lo mandó. Fue por ahí mismo. Chequenlo, revisen lo que fue por ahí. Y todos los que estaban en la carrera eran cojos, tenían prótesis, piernas postizas y cuestiones así. Y estaban con muletas y comenzaron a correr la carrera hasta la meta. Y habían muchos premios allá. Y todos los que estaban alrededor mirando estaban sanos. Y sucede que en medio de la carrera, ya cuando están casi, había uno ya casi llegando a la meta, agarrando el lacito de la meta, se cayó uno. Y voció, ay, ayúdenme, voció algo ahí. Yo interpreté que fue ayúdenme, que voció. Y todos se pararon y miraron hacia atrás. Y uno por uno se devolvió, cojo, paralítico ahí con su muletica, ahí, se devolvieron y agarraron al que se cayó y lo levantaron. Y todos juntos, todos unánime, agarraron y caminaron y cruzaron la meta. Todos juntos. Hubo un solo primer lugar de como 20 o 30 que estaban corriendo. Si tú eres de los que estás expectante mirando el show de los paralíticos y de los cojos, tú no cabes en la iglesia. Porque la iglesia del Señor es para cojo, para paralítico, para manco, para ciego, para humilde, para pobre, para desposeído, para aquellos que creen y entienden que en su necesidad, que en su problema, que en su aflicción, solamente Dios tiene la respuesta. Y en ese mismo sentido, como Dios es el que tiene respuesta y hace misericordia, Dios está buscando hombres y mujeres que sean misericordiosos. Yo me he propuesto personalmente, en el nombre del Señor, cambiar mi visión de la imagen que tengo de la gente que no es creyente. Porque cuando nosotros vemos por ahí a alguien mal vestido, mal pelado o sin pelar, pues entonces como quiere malo. Si está mal pelado, chapeado es malo. Y si tiene mucho también es malo. Es entre dos, regular. Como, si no está como yo, es lo que te quiero decir. Si no está como estoy yo, ¿verdad? Que estoy en término medio. Si tiene poquito es malo. Y si tiene mucho también es malo. Si los pantalones son muy grandes, es malo. Si son muy chiquitos, también es malo. Si anda sin arrayar, es malo. Y si anda rayado, peor. Y tenemos una visión de la gente de afuera que cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo miramos, nosotros decimos: ese es un ladrón, ese es un salteador, ese es un asesino, ese es un pedófilo, ese es homosexual, ese gay, ese esto, ese lo otro, ese, ay, cuidado con él, y me quito de esta acera y me voy a la otra, y tengan cuenta que por ahí viene, ese es un hijo del diablo, ese es un hijo de perdición, ese es un impío, y nosotros lo vemos y juzgamos y nos apartamos. Pero cuando Dios lo ve que viene, Dios está mirando que ahí hay un alma, que ahí hay un necesitado, que ahí hay uno por el cual la sangre de Cristo brotó y brota en la cruz del Calvario, para que como yo fui salvo, él también sea redimido de su pecado y sea salvo. Y ese que está rayado, ese que está mal pelado, ese que está pelú, un día en la presencia del Padre cante conmigo: santo, santo, santo es el Señor. Porque cuando yo veo eso y pienso de esa manera, eso es falta de misericordia. Alábalo. Dios está buscando. ¿Qué está buscando Dios? Hombres y mujeres misericordiosos que tengan misericordia. ¿Pero qué más está buscando Dios? Dios está buscando hombres y mujeres bondadosos. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros. Y cuando hablamos de benignidad, su característica es que son personas que se distinguen por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona. ¿Mostramos nosotros comprensión hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo? ¿Comprendemos al hermano? ¿Comprendemos al prójimo? ¿Comprendemos al amigo? ¿O nosotros somos los que decimos: Miriam, es que a mí no me comprenden, es que a mí no me entienden? Ponte en el lugar mío, a ver si es bueno la espinita que yo tengo en el zapato. Ay, su mamá. Y tú te pones en el lugar de otro. Y tú comprendes a otro. Y tú eres paciente con otro. Pues déjame decirte que Dios anda buscando hombres y mujeres que sean bondadosos. No es que sean buenos, porque no hay bueno ni aun uno, sino que sean bondadosos, que se detengan a escuchar, que piensen en tu necesidad, que te comprendan, que te entiendan. Ay, que fulanita se puso mala. Otra vez. Eso es a cada rato, eso es ella haciéndose. Eso es show. En el nombre de Jesús echamos eso fuera de nuestra vida. Echamos fuera el prejuicio de nuestra vida. Echamos fuera la falta de misericordia de nuestra vida. Echamos fuera la falta de bondad de nuestra vida. Echamos fuera el juzgar a los demás de nuestra vida. Eso que tú la ves que se hace mañoño de la cuenta. Eso, ay, qué bien, sí, grande lo mío. Eso es falta de misericordia, falta de amor, falta de bondad. No sé quiénes me están entendiendo en esta mañana. Dios está buscando hombres y mujeres. Y esta sí es difícil. Hoy esta es difícil. que tengan espíritu hospedador. Que abran su puerta, que abran su casa. Mi casa es tuya. Ven a mi casa cuando tú quieras, en el momento que sea. Hoy hay una palabra que es de maldición para el creyente hoy. Y el creyente que la diga, dije yo que está bajo maldición. Nadie vaya a casa de nadie, que nadie sabe los problemas de nadie. A mi casa pueden ir todo. Que si no hay nada, yo estoy seguro que con la mata de naranja que está en el patio, le quitamos todas las hojas, hacemos un té de naranja y alabamos a Dios. Saque eso, porque el espíritu de miseria, el espíritu de decadencia se entrona en nuestros hogares. Y nos volvemos huraños, cerramos la puerta. No queremos que nadie vaya, que nadie visite, que nadie me vea, que nadie venga, que meta la cara en la despensa para que no se dé cuenta que está vacía. Hermano Antonio, yo lo siento. Si mi despensa está vacía, usted tiene que quererme con ella vacía. Y si no me quiere, llénela. Pues usted vea qué contento me pongo. Y te quiero mucho más todavía. ¿Estamos comprendiendo, hermano? Tenemos que sacar eso. Eso es maldición y Dios no está buscando eso. Dios está buscando gente que le diga bienvenido. Que Dios está buscando gente que diga, venga, entra, hermano. Dios está buscando gente que no se está hablando, hermano, solamente de que tú crees un espacio en tu casa, sino que tú puedas crear un espacio en tu corazón para el otro. En el nombre de Jesús. Yo declaro, yo no, haga lo que usted quiera, pero yo digo ahora, yo declaro mi casa, un hospedaje, casa de hospitalidad, casa de bienvenida, casa de bendición. Declaro mi casa que es una casa que no falta nada, que todo el que vaya a mi casa se irá saciado, se irá bendecido, será lleno. Dios anda buscando hombres y mujeres que sean hospedadores. Alaba lo que Él vive. Y por último, ay, santo, es el último, ¿eh? Dios anda buscando hombres y mujeres. Cuando yo lo diga, si de eso hay aquí, levante su mano. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan amor. Le voy a dar un chance. Dele un abrazo al que le queda al lado. Dele un abrazo al que le queda al lado. Rafaelina, el tuyo no se vale. Abrazo a otra gente. Ay, chichi, a Anti. Ay, sí. Y bueno que así. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan qué, hermano, que tengan qué. Que tengan qué. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dios, amados, nos está buscando. Dios está buscando hijos capaces de tener y de vivir por fe. Está buscando hijos misericordiosos. Está buscando hijos benignos. Está buscando hijos e hijas que busquen el bien del otro antes que el bien propio. Está buscando hijos que tengan espíritu hospedador. hijos que estén dispuestos a sociabilizar y a crecer apoyados los unos a los otros, como crecen las palmeras sembradas en los atrios de Jehová. Dios está buscando hombres y mujeres que vivan conforme a sus propósitos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.